Tenemos la posibilidad, y le agradezco, de estar acá con Julieta Vinaya. Buen día. Buenos días, Pollo, buenos días a la audiencia. Realmente hermoso día. Sí, Sí, hermoso. son de los que uno agradece estar con vida, está bueno. Sí, el sol. Realmente hermoso. Juli, la semana pasada, el viernes exactamente, estuviste en Fisquemenú con General Roca, organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de UNTER, en una jornada que hablaba de la violencia institucional, contra la violencia institucional en defensa de la vida, en la cual estuvo, entre otros, Javier Muñoz, el hermano de Lucas Muñoz, vos estuviste, y Fernando Carrera, que, a ver, aquellos que están escuchando, hace poco fue declarado inocente después de estar purgando una pena que nunca debió estar purgando, porque la masacre de Pompeya, ¿se acuerdan? Donde lo acusaron de algo y lo que hicieron además en el medio, todo un accidente de tránsito que se llevó a una familia. Y claro, era el ladrón perseguido por la policía que mató a la familia. Así se presentó en su momento. Y Sí. después hay una película que se hace muy bien, que es Rocky Horror Show, que muestra cómo la policía había sembrado todo, ¿Cómo armó la cómo causa? armó la causa. ¿Estuviste en ese contexto? ¿Estuviste vos también ahí? Sí, justamente hemos estado hablando de todo lo que, bueno, con respecto a la causa de Atahualpa, con respecto a lo que pasa en la provincia, pero bueno, vos lo escuchás a Fernando y decís, sí, es eso de lo que estamos hablando, justamente porque al ser una persona inocente, haber estado 8 años, quizás un poco más preso, haber tenido un juicio, haberle dado la perpetua o 30 años, una cosa así, y haber pasado todo lo que pasó, las vejaciones que tuvo que pasar y las vejaciones que pasó, no la tendría que pasar ningún ser humano desde el momento que lo acribillan, que el auto fue, no sé, por decirte, alrededor de 20 disparos, y lo hace la policía, hasta el momento que lo llevan a él al hospital, desde donde queda el auto al hospital, serían unas 7 cuadras. De esas 7 cuadras, él estuvo 1 hora y media tirado, o sea, lo dejaban morir, no murió, lo llevan al hospital, estamos hablando de 8 cuadras, la ambulancia tarda 1 hora en llegar al hospital, en esas 8 cuadras. Y no solamente eso, sino que el médico le dice, vos sos un asesino, tendrías que estar muerto, ahora vas a sufrir. Y lo deja morir lentamente. Estuvo ahí muchas horas, por suerte no murió. Después en algún momento estuvieron los custodios que fueron los policías y los policías metiéndole los dedos en donde estaban las balas. Decían, bueno, ahora te vas a morir. Lentamente, ¿no? Estas cosas. A esa altura ya los medios habían instalado que era el ladrón, que había se había escapado y había matado a una familia. Y él decía nada que ver si yo salí de mi casa y estaba yendo a la ferretería. O sea, el auto era mío. Pasa mucho tiempo, en esto también él lo que él habla es el periplo que tuvo que hacer la familia para conseguir un abogado, hipotecaron la casa, vendió la casa, vendió todo lo que pudo vender la señora como para que de alguna manera él pudiera tener un buen abogado y no lo tuvo porque los abogados que tuvieron le decían, bueno, vos hacete cargo. Pero yo no maté, yo no hice nada, yo no robé. No, pero hacete cargo. Tenés menos pena. Así, bueno, en ese contexto estamos hablando y de alguna manera estos abogados se manejaron así, hasta que en algún momento no tienen más plata, queda esto ahí, pasa el tiempo y vuelve a la Corte Suprema de Justicia y se vuelve a hacer una nueva investigación o por lo menos revisar la causa. Y en esto que revisan la causa, vuelve todo para atrás y encuentran a un abogado que trabajaba en derechos humanos, yo ahora no recuerdo el nombre, que él se ofrece para trabajar, pero aparte, no solamente de ser abogado, era profesor en la Universidad de Derecho, ¿no? Entonces, y le dijo, le decía a Fernando, yo no tengo plata para pagarte, no, yo voy a tratar de hacer todo lo posible porque creo en tu inocencia. Entonces empezó a trabajar y trabajó varios años y nunca le cobró un peso. Hasta ahora que terminó, dice, Y él no me cobró nada. Mirá qué loco. No, entonces... ¿Existen buenos abogados? Existen. hay algunas rarezas en esto. Bueno, ahora te toca algo similar con la causa de ataque. Bueno, por eso está que de alguna manera él cuando él hablaba y él decía esto, justamente lo decía porque el aula en la cual estábamos habían alrededor de 100 personas, uh-huh. en su mayoría jóvenes, muchos estudiantes de Derecho. La Facultad de Derecho está ahí en Fisque Menuco, en Roca, por eso, claro. En su mayoría eran estudiantes de abogacía. Mirá. Estudiantes de periodismo, gente de la comunidad. Y justamente el mensaje era esto, ¿no? Porque una también acá en Viedma tiene en la Universidad de Río Negro y se están formando abogados. Y yo decía, qué loco, ¿no? Yo tengo que venir a Fisque Menuco, alrededor de 100 personas, y sí escuchan este relato. Yo que lo tengo acá en Viedma, y han pasado ya 8 años del asesinato de Ata, en ningún momento, o sea, se ha intentado armar desde la universidad un seminario así. Habrá que hacerlo, Julio. Y pensaba, si se llegara a armar, ¿cuántos irían? ¿Irían esa cantidad de jóvenes? O sea, porque me preguntaba, ¿no? En esto también, porque realmente yo me quedé muy sorprendida justamente por la cantidad de jóvenes y realmente ellos muy atentos. Y bueno, Fernando hablaba y realmente yo estaba conmovida de escucharlo porque sí vi el documental, me pareció muy fuerte en su momento. Y decía, miércoles, a pesar de todo esto, él está vivo y él está acá. Me parece que por lo que hay que verlo, Rati Horror Show, véanlo, me parece que es muy importante. Y me imagino cuando iba narrando esto de la adulteración de la escena, todo, que inevitablemente vos pensabas en Ata, porque, totalmente. O sea, me imagino porque con Ata adulteraron escenas, hubo pruebas que tenían que haber resguardado, nunca las resguardaron, y empezás a ver y decís, la puta madre, lo mismo. Es exactamente lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque, bueno, después de que habla Fernando, habla Javier, el hermano de Lucas, y bueno, dice todo lo que pasó desde el momento que desaparece Lucas hasta ahora, todo lo que tuvieron que pasar, cómo se lo buscó y demás, qué cosas fueron pasando en el medio. Entonces, volvíamos a lo mismo, yo lo miraba a Fernando porque era el calco. Si vamos al caso, era el calco, con la diferencia que Fernando estaba, esto había pasado en Buenos Aires, y esto de lo que contaba Javier, pasaba en la provincia de Río Negro. Este año y hace un par de meses. En San Carlos de Bariloche, y estamos hablando que era también un policía, y que sus propios compañeros lo hicieron desaparecer, y sus propios compañeros realmente hicieron lo que hicieron, porque... Esto de poner en duda, yo creo que sí, vos me preguntás, en todo este tiempo he estado escuchando tantos relatos, y una dice, sí, como que no, sí lo pueden hacer, si no pensemos en el caso de Freddy Pasos. Uf, Otoño Uriarte, empezás a ver que siempre hay policía que está en el medio, que no hicieron bien sus cosas. Entonces, es una vez más... Lo de Daniel Solano ni hablar. Una vez más, estamos hablando de lo mismo. No fue casual que justamente nosotros estuviéramos en ese lugar y hablando con estos jóvenes, ¿no? Entonces, y cuando hablaba con respecto a lo de Atahualpa, era esto, ¿no? No resguardar el lugar donde se tenía que haber perimetrado, no sé, perimetró. Hubieron alrededor de 50 policías, si vamos al caso. Movieron el cuerpo, Juli. Movieron el cuerpo, la escena. Yo todavía cada vez que digo... No. Acá, o sea, acá hay alguien que lo hizo adrede. Yo tengo la sensación clara de que ahí no hubo inocencia por parte de los que fueron, por parte del que fue en moto y paró al lado la moto del cuerpo, por parte de la propia policía que después a la persona que había encontrado a Ata lo quería como ahí poner en una situación de ¿y usted qué más? Y él había encontrado el cuerpo. No, y que fueron realmente muchas cosas que de alguna manera fuimos pasando en todo este tiempo, ¿no? Y que a pesar de todo esto, que hubo un juicio, o sea, vos querés un juicio, lo vas a tener. Y si no hubiera sido que en ese momento yo discutí con el que era mi abogado en ese momento, que fue Diego Sacchetti, que fue para mí lo más grave... ¿qué pasó? Es que me haya dicho, Atahualpa es importante, pero Atahualpa a mí no me da de comer. Entonces, yo lo miré y dije, no podía entender lo que me estaba diciendo, porque lo tuve él durante 5 años y yo confié en esa persona, ¿no? Entonces, y no me lo decía a mí. Si él era por ata, o sea, y era mi hijo, o sea, entonces yo en ese momento lo primero que hice es viajar a Buenos Aires, y ahí en Buenos Aires ponerme en contacto con otras madres, y bueno, y ahí conseguimos a Verónica Heredia, que ellos leen la causa, el equipo este lee la causa, y me dice, Julieta, vos hace 1 año y medio dejaste de ser querellante. ¿Cómo que dejé de ser querellante? Claro, decía, ¿viste? Bueno, esto de poder hablar con los jóvenes, yo decía, ¿cómo va a ser importante que un abogado te diga, es importante, pero no me da de comer? Entonces, ¿cómo? A ver. ¿Y cuál era la cara ahí de los jóvenes que te miraban con el relato? Además, bueno, en realidad te escuchaban a vos. Asombro. A Javier Muñoz, a Fernando Carrera, y decían, los ojos grandes, gigantes. La pucha. Pero aparte, lo que de alguna manera volví a ser reiterativo, que era que en su mayoría los que quedaban los asesinatos impunes. Tenía que ver con jóvenes, tenía que ver con que eran morochos, tenía que ver con que somos gente pobre. O sea, no podemos pagar un equipo de abogados, ¿sí? Por eso, de alguna manera, estamos donde estamos. Y agradecemos que realmente la pudimos encontrar a Julia Mosquera, que es nuestra abogada, y que realmente, desde que empezó a trabajar, está a full. Está trabajando, poniendo el cuerpo, las ganas, pone a la familia. Entonces, y que en esto, no es que ella me dijo, mira, son tantos, vos me tenés que pagar tanto. Porque hay abogados que te llevan la causa y han pedido a la familia más de 130.000 pesos. Y la familia, te imaginas, para mí 130.000 pesos es una millonada, es mucha guita. Y después se termina de pagar eso, te piden otro monto porque, bueno, se tiene que seguir trabajando. Entonces, vos ves que hay abogados que lucran con nuestros muertos y después chapean, ¿sí? Porque yo, es eso lo que yo sentía, ¿no? Es claro, en algún lugar donde se iba, claro, venía el abogado de Atahualpa. Entonces, era esto. Entonces, yo lo que les decía a los jóvenes, realmente son pocos los abogados que trabajen realmente por la causa, que trabajen poniendo al ser humano. No, ellos, lo que nosotros veíamos hasta ahora, ellos lucran con nuestros muertos. Uh-huh. Y nosotros no tenemos, al no tener plata, por eso la mayoría de los asesinatos quedan impunes, porque es sistemático lo que va pasando. Se van produciendo esas mismas irregularidades en la mayoría de los casos. Y el Poder Judicial, cuando hablo de la justicia, hablo de un Poder Judicial, que ellos van a trabajar para una cierta elite. Y nosotros no estamos incluidos en esa cierta elite. Nosotros somos los pobres, los comunes para ellos. Como en algún momento dijo la señora Zaratiegui, que se volviera a leer algo que se estaba leyendo en el Poder Judicial, y le dice al juez, vuelva a reiterar para la gente común. Porque la gente común no lo había escuchado. Entonces preguntaba, ¿quiénes éramos la gente común? Los comunes. Estaban los abogados. Y digo, ¿quiénes son la gente común? Dice, ustedes. Entonces, hasta nosotros estamos, vos si vas al Poder Judicial y uno va a ver, se va a la audiencia, va a ver que nosotros estamos todos en una al ras del piso. Y los jueces están en un estrado. Están en un estrado y están en una parte más alta, ¿no? Entonces, y cobran unos sueldos de 100.000 para arriba. Entonces, ellos, siempre digo, ellos están más allá del bien y del mal, ¿no? Entonces, esto, poder decirle a los jóvenes y poder decirles que realmente yo hace 8 años que vengo peregrinando y que yendo, acompañando a distintos familiares, saliendo de la provincia, escuchando muchos relatos, escuchando a las madres, a los padres, a los familiares, viendo las distintas causas. Si nosotros realmente hubiéramos tenido un buen abogado, otra hubiera sido la historia. ¿Qué es lo que hace que nosotros tengamos impunidad? Que los primeros en llegar han sido la policía, que no está formada. ¿sí? No está formada la policía para hacer lo que está haciendo. Está mal formada. Está mal formada. Ellos tienen que seguir un protocolo y no lo han hecho. Ellos recién adhieren a Nación, si no me equivoco, hace 3 años. Porque hace 3 años ellos manejan un protocolo en el cual dice qué pasos se tienen que seguir. O sea que en el de ATA no estaba ese protocolo. El fiscal que llega después, que llega, los primeros en llegar son los policías. O sea que ellos son los primeros que van a estar ahí y los que de alguna manera pueden adulterar o no esto, que es lo que ha pasado con Atahualpa. Y que lo que a una le llamaba la atención, como de alguna manera también los policías le sacaban fotos al cuerpo desde sus celulares, como si fuera un trofeo, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto como que llamaba la atención, porque en esto una volvía a empezar desde el momento de que lo asesinaron a Atahualpa hasta la actualidad, porque hay muchos que no sabían, sí me habían visto en la tele, sí habían visto afiches, sabían algo de ATA, pero no en detalles. Claro. Entonces, bueno, era ir y contar estos detalles, estas dificultades que nosotros habíamos tenido como familias y el Poder Judicial, cómo de alguna manera actúa, ¿no? Y cómo para la gente del barrio, para una mamá, un papá que tiene que ir a un Poder Judicial en el cual vos vas y ya te da miedo el edificio en sí, uh-huh. Ya las distintas secretarías, ya cuando te hablan un expediente. ¿Y eso qué es? Foja. Y eso, viste, vos decís, es como que te hablaran en chino, y hasta sí. Los mismos abogados a veces. Entonces, bueno, a ver, yo creo que tiene que haber cambios. Quizás lo mío es algo irreal, lo que pido, pero tiene que haber cambios dentro del poder, dentro de la policía. Tiene que haber cambios dentro del Poder Judicial. Tiene que haber una policía judicial que tiene que estar formada justamente para esto. Tiene que haber... Así como se forman los abogados, se tendrían que formar los fiscales, por ejemplo. No puede ser que vos, un simple abogado que hayas estado trabajando en el juzgado, después se rinda no sé qué, pasás a ser fiscal. ¿Qué formación tenés? ¿No? Entonces, a esto, estas son las reformas y modificaciones que se tienen que hacer. Y como que son el Poder Judicial no se maneja solo, o sea, funciona con el Poder Policial. Entonces, y acá en lo de ATA han habido muchísimas irregularidades. Yo lo que le decía, yo espero encontrar la verdad, y si no la encuentro, por lo menos esto tiene que servir para que se modifiquen algunas cosas, se tienen que modificar. Y bueno, y en esa pelea una está en que se tienen que modificar. Quizás cuando la encontraron a Karen Álvarez no tuvieron esas mismas irregularidades que tuvieron con ATA. ¿Por qué? Porque una ya lo había denunciado tantas veces y tantas veces, claro, que tuvieron un poquito más de resguardo. Sí. Entonces una dice, bueno, por lo menos estos aprendieron algo, ¿no? Y que tienen que haber modificaciones y que en esto los abogados, porque me preguntó uno cuando ya termina, pero... Me dice, pero hay un colegio de abogados allá, ¿no consiguió ninguno? No creo, porque siento que hay una corporación de abogados. Y el colegio, muchos lo usan de trampolín para entrar al edificio de justicia. Entonces, es difícil, yo por eso hasta que buscaba abogados afuera y no dentro, hasta que, bueno, en algún momento aparece Julia y, bueno, nos empieza a acompañar y empieza a trabajar en la causa. Y realmente nos parece re grosa. Hubiera estado re importante que ella hubiera podido estar acá, pero bueno, ella no pudo. El destino la puso ahora, que no es poco, porque estamos con esperanza intacta del nuevo juicio y que se espera quienes tengan algún dato puedan contactarse, porque todavía estamos con esa posibilidad de sumarnos a la verdad. Me parece que eso es lo positivo dentro de todo lo negativo. Sí, que bueno, que de alguna manera esto, ¿qué es lo que ha hecho que lleguemos a esa instancia? Las luchas, las peleas, las marchas, y que en ningún momento bajamos los brazos, que eso ha hecho que en algún momento vamos a tener un segundo juicio. Entonces, yo creo que bueno, que eso es importante, y esto también tiene que servir para el resto de los otros familiares, que nada está perdido. Estoy buscando por acá, porque que... Bueno, le cuento con los que están escuchando, estamos con Julieta Vinaya, porque el viernes estuvo en Fisque en este encuentro en el cual, bueno, se trató claramente la violencia institucional. Pero quería compartir con vos algo que había puesto esta mañana Jorge Bustamante, hablando de que en el juicio que se está dando ahora por el femicidio de Karen, lo primero que planteó la Defensoría, Pedro Vega, fue la nulidad de la prueba del ADN. Y que, de manera acertada, según el propio Jorge Bustamante decía, el actual tribunal decidió negarlo teniendo en cuenta que es una prueba vital. Sí. Y decía, yo quería buscar textual, pero algo así como, felicitaba que se haya respetado como una especie de código procesal, o algo que con el juicio de Atta no pasó, decía. Por eso me quería, lo quería tomar. Estuviste ayer ahí, estás ahí atenta. A mí me da la sensación de que cuando vas, inevitablemente se te remueve todo. Cada vez que entras ahí, perdóname, pero quería decir. Sí, es así. Pero aparte, no solamente en esto con lo de Atta, sino que una también observa cómo, de alguna manera, los fiscales, el fiscal y los defensores de los acusados, cómo insisten y vuelven a ser incisivos en una misma pregunta, ¿no? O sea, como buscándole la quinta pata al gato, uno diría, y volviendo a insistir, sabiendo que una de las personas no sabe leer ni escribir, y le preguntaba cómo habían hecho el recorrido, qué es lo que había pasado ese día, cómo la encontraron y demás, y le volvían a preguntar lo mismo. Y le volvían a repreguntar, ¿y para dónde fueron? ¿Para la izquierda o para la derecha? ¿No? Y él decía, nosotros fuimos por la 30, aparecemos por tal calle, tal y tal. Y dígame, ¿fue por la izquierda o por la derecha? Y en algún momento no le podía contestar. Y le pregunta, ¿usted sabe cuál es la izquierda y la derecha? No. ¿No? Entonces le dice, sí, yo le digo que la derecha está sobre la mano del río y la izquierda... no, yo le pregunto, si va por la derecha, si va por el lado del río, ¿para dónde va? Claro, era todo... ¿Viste? Era, a ver, ¿en qué momento pisa el palito? Pisa el palito, ¿En qué momento se equivoca? Y ahí lo tomo, después no fue certero en su expresión, este testimonio no vale. ¿Viste? Y así juega. Y en el en lo que fue de Juan Bernardi, no fueron incisivos en eso, no le preguntaron a él... qué es lo que había pasado esa noche, cómo estaban vestidas las chicas, cómo eran, no le preguntaron absolutamente nada. Entonces uno empieza a ver, claro, esto sí se le puede hacer, es gente del barrio, gente que no sabe leer ni escribir, que no está instruida, entonces sí, a estos le podemos hacer pisar el palito, ¿no? Y como desvirtuando todo. Entonces, una vez más, el Poder Judicial está para una cierta clase social. No nos olvidemos que en esto han habido fallos importantes a nivel nacional y que tienen que ver con el aumento de la luz, el aumento del gas, y han salido a favor de quién. De las empresas todas. De las empresas. Entonces, ¿y qué es lo que se dijo en algún momento? Que no. Entonces, cuando se habla de una justicia independiente, no es independiente porque lo estamos viendo. En ningún momento ha sido independiente, ni es independiente. Tiene que ver con una cuestión política también. Y en esto, desgraciadamente, el Poder Judicial tienen que haber cambios. No sé si en algún momento lo podré ver. Pero bueno, en eso estamos, tratando también de trabajar en esos cambios que se necesitan hacer. Y esos cambios, de alguna manera, se van a hacer si la gente se empieza a involucrar, si empieza a participar, si empieza a estar. Yo hablaba y le decía ahí, le digo, esto se empieza en casa. En algún momento salimos a pegar los afiches de Lucas Muñoz y me acompaña mi nieto de 3 años. Y nosotros íbamos pegando los afiches... Por Lucas. Uh-huh. Porque se hacía una marcha. Y mi nieto entraba a los negocios y decía, entregaba la ficha y decía, lo estamos buscando. Mira. Para su cabecita de él. Porque aparte me había preguntado, uh-huh, y yo le había dicho que bueno, que en realidad que él murió y que, uh-huh, estábamos ahí pidiendo justicia, que estábamos pidiendo saber qué es lo que había pasado. Y dice, yo también salgo con los afiches. Y él salió con los afiches y dice, lo estamos buscando, en cada negocio. Entonces, la misma gente agarraba el afiche de mi nieto y dice, bueno, yo lo voy a poner acá. Y salíamos y me decía, ya está, abuela. Y me sacaba otro y entraba. Entonces, a otro negocio. Entonces yo decía, estos cambios se tienen que producir en la casa. O sea, para de alguna manera ir transformando para afuera. Entonces en esto también, como que de alguna manera se tienen que hablar de estas cosas dentro de la familia, se tiene que discutir, se tiene que de alguna manera empezar a apropiarnos de esto que no se habla, de este poder judicial que una ni ahí, que no es de los comunes, no es de los comunes. Juli, bueno, está y sigue esta espera de resolución de la Corte Suprema en el marco de lo que es este nuevo juicio de ATA. En el medio está el abogado de la otra parte preso, con todo eso, pero mientras tanto ustedes siguen como con Julia y todo en esta campaña de que alguno que tenga algún dato, hay un celular, hay un Face, en el cual se pueden comunicar. Igual se nos han ido acercando algunas personas que me parece como muy importante y muy valioso, porque es justamente lo que una dice, ¿no? Es armar este rompecabezas donde faltan algunas piezas. Y que en esto yo creo que todos de alguna manera podemos participar y podemos armar, aunque sea una pieza mínima, va a servir para llegar a la verdad. Y que me parecía re importante, cuando esto lo hablaba en Fisque Menuco, los jóvenes quedaron tan enganchados que bueno, que fueron tomando mis datos, porque ellos quieren hacer jornadas en Fisque Menuco. Bien. Así que bueno, la idea es justamente, así como de alguna manera viajé para esto, poder viajar con los jóvenes y poder trabajar desde otros lugares. Y justamente este fin de semana nosotros estamos viajando a Jacobacci para también poder hablar con la gente de Jacobacci, y la idea es poder ver si nos podemos trasladar a toda la provincia y poder ir hablando con en las distintas comunidades, en medios y demás, como para poder difundir. Y que en esto no solamente tiene que ver con Atahualpa, sino que dentro de la provincia hay muchos Atahualpas, hay muchas Otoños Uriarte, y que en esto tenemos que ir modificando, y es, se van a ir modificando estas cosas a medida que vayamos participando y a medida que, bueno, vayamos involucrándonos. Gracias por venir. No, gracias a vos, y que gracias a la radio que siempre ha estado con las puertas abiertas y nos ha acompañado, y realmente agradecer y agradecer a cada una de las personas que por ahí me ven en la calle. Yo que tengo muchos problemas de la vista, se me acercan, me saludan, me dicen, bueno, seguí, nosotros estamos acompañando, te escuchamos, tenemos que llegar a la verdad, yo tengo la foto de ATA, o yo recorté del diario, yo tengo un afiche, entonces... como que bueno, eso también es importante porque hace que la comunidad no se olvide, sino que esto esté presente. Y ahí, con esperanza intacta de que algún día sepamos la verdad también. Gracias por venir, y bueno, quería charlar con vos de esto, de lo que había pasado, de tus sensaciones de haber estado ahí acompañando en esta primera etapa de tu juicio del femicidio de Karen. Me imaginaba esto, que te debe revolucionar todo. Y fundamentalmente también esto para, me parece esto, poder dimensionar y entender cómo y cuán lejos a veces está la justicia, que es mucho más que un estrado, un escalón en el que se ponen los jueces, sino que a veces se ponen muchas cosas más. Vos ponete a pensar, si estos son capaces de hacer con nosotros que somos víctimas, ¿no?, y que estamos tantos años, ¿qué no son capaces de hacer cuando va una mujer a denunciar una situación de violencia de género, o cuando va a denunciar sobre el maltrato infantil, todo lo que tienen que trabajar, todo lo que tienen que esperar para ser atendidos, para tener una nueva audiencia, o por el tema de la cuota alimentaria, que muchas veces las mujeres no les creen? Entonces, vos ves esto mismo, que es tan terrible que nos ha pasado a nosotros, pasás a las cosas más chiquitas y vos ves, decís, se tienen que modificar cosas. Se tienen que modificar cosas, tal cual. 11:10, América Latina, vamos nomás.